La NASA informa que se están acabando las principales reservas de agua. Por Francisca Andrade para revista Veo Verde. La investigación realizada a través de los satélites GRACE arrojó que 21 de las 37 reservas subterráneas de agua en el mundo se están agotando. Durante el año 2003 y 2013, la NASA observó e investigó las diferentes reservas de agua en el planeta. El estudio publicado por la revista Water Resources Research arrojó que de las cerca de 37 bases de agua subterráneas que hay en el mundo, 21 han sufrido un alto déficit. La investigación fue realizada a través de los satélites GRACE y además, según informó EMOL, determinó que los lugares donde las situaciones más críticas son sectores pobres y muy poblados como India, Pakistán y África. Estas reservas acuíferas son las encargadas de suministrar el 35% del agua al mundo, por lo que su agotamiento significa un gran problema para el planeta. Frente a lo mismo, el investigador Jay Famiglietti de la NASA y la Universidad de California explicó que, dada la rapidez con la que estamos consumiendo las reservas mundiales de agua subterránea, necesitamos un esfuerzo global coordinado para determinar la cantidad que queda. Los científicos además advirtieron que la situación podría empeorar conforme el crecimiento de la población y el cambio climático.